Viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 29 al 33. Jesús hizo esta comparación a sus discípulos. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. ¡Cuánta verdad que tiene esta última frase de Cristo! ¡Cuánta verdad! Pasarán las cosas, pasará el cielo y la tierra, es decir, todas las cosas creadas, pero dice Jesús, mi palabra no pasará jamás. Y esto que ha dicho Cristo hace 2000 años tiene también una comprobación histórica, porque hace 2000 años, ya desde hace 2000 años, la Iglesia viene dando a conocer la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y esta palabra que no pasa, no se apaga, siendo tan antigua, 2000 años no son 2 días, es al mismo tiempo tan nueva, tan joven, tan actual, justamente porque es eterna, por eso es actual. Leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios y decimos muchas veces, esto es actual. Esto es para hoy, esto es para mi vida. Pareciera que Cristo me está hablando a mí. Vamos a una misa, escuchamos el Evangelio, la explicación que hace el sacerdote, la homilía, y muchas veces decimos, parecería ser que esta palabra y lo que el sacerdote dice o enseña me lo está diciendo a mí. Está iluminando mi vida, mi situación, mi problemática, mi circunstancia. Y sí, claro, porque la palabra de Dios, puesto que es eterna, es para todos los tiempos, para todas las personas, para todas las épocas. Y muchos, lamentablemente en la actualidad, piensan que no es así, que la palabra de Dios es algo, bueno, más bien de antes, quizás, que tenía sentido, razón de ser antes, en épocas pasadas, pero no ya en épocas actuales, de tantos adelantos, de tantos descubrimientos, de tanta ciencia. Muchos, por falta de fe, piensan así, como que la palabra de Dios, bueno, sí, ha tenido su valor en la antigüedad, hace siglos, los mandamientos, la ley de Dios, pero que ya ahora, bueno, el mundo va cambiando, las cosas son distintas, con lo cual hay que priorizar otras lecturas, otras enseñanzas, las lecturas de la ciencia, los nuevos descubrimientos, las nuevas filosofías. Y lo que no se dan cuenta es que esto que hoy aparece como nuevo, el último grito de la moda, el último descubrimiento científico, también pasará. Y dentro de algunos años, seguramente, muy pocos recordarán esto que hoy se muestra como la gran novedad, lo último de lo último. Muy pocos. No así, en cambio, con la palabra de Dios, que tiene una permanencia en el tiempo. Y lo vemos en la vida de la Iglesia, 2000 años, y la Iglesia sigue vigente, y sigue en pie, y en algunos lugares incluso sigue creciendo, en otros no, en otros decrece, pero en algunos lugares del mundo la Iglesia crece, se propaga. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la iglesia se apoya en la fe de sus miembros. ¿Y qué es la fe? La fe es un don de Dios por el cual yo acojo, recibo, acepto en mi vida aquello que Dios revela. La enseñanza de Cristo, la enseñanza que aparece en la Sagrada Escritura, la enseñanza de la Iglesia. Cuando yo acepto esa enseñanza, cuando yo acojo esa palabra de Dios, cuando yo me hago eco movido por la gracia de Dios, bueno, eso es la fe. Entonces, lo que Jesús dice hoy es muy cierto. Su palabra no pasará jamás. Algunos en la historia han intentado apagar la palabra de Dios, extinguirla del mundo, acabar con la iglesia, y no han podido. Pienso en los emperadores romanos, en ese intento por terminar con la iglesia persiguiendo cristianos, y no han podido. La palabra de Dios no se extingue. Morirán los mártires, morirán los cristianos, pero esa palabra se multiplica, como decía Tertuliano, con la sangre de los mártires. Él decía así, ¿no? Decía a sus verdugos, a los verdugos, mejor dicho, de la iglesia, les decía: cuando más nos persiguen, más crecemos. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y no han podido extinguir la palabra de Dios, que es el fundamento de la fe. Herejes a lo largo de la historia, revolucionarios que han querido acabar con la iglesia. Voltaire, por ejemplo, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, que fue tan hostil con la Iglesia Católica, decía acabar con la infame, ¿no? Terminar con la infame. Para él la infame era la Iglesia Católica. Y no ha podido. Y se ha muerto Voltaire, y con él ha muerto ese intento por acabar con la infame, la cual no ha muerto. Aún más, ha crecido. Y así también otros revolucionarios comunistas, en países comunistas. Lenin, Stalin en Rusia. Y no han podido. Y la iglesia se ha mantenido. ¿Por qué? Porque la iglesia está apoyada en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, que como dice hoy Jesús mismo, esta palabra no pasará jamás. No pasará jamás. No morirá. Pasarán las modas. Pasarán muchos filósofos con sus enseñanzas, con sus filosofías. Pero la palabra de Dios no pasará jamás. Y se ve en algunos cristianos católicos que están confundidos en este punto. Creen que la palabra de Dios es algo antiguo, que ya no sirve, o que se puede tomar algo de la palabra de Dios, algún que otro mandamiento, no matar, sí, no robar, el séptimo mandamiento, sí, pero bueno, otros mandamientos no, o como que hay que reinterpretarlos, porque el mundo va cambiando. Y así piensan muchos. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios, justamente por ser de Dios, tiene plena vigencia, antes y ahora, y luego, y hasta el final. Porque es palabra eterna. No es palabra coyuntural. Le habla a mi coyuntura, le habla a mi circunstancia, le habla la palabra de Dios a cada uno en cada momento, pero permanece para siempre. Otros, en cambio, van a abrevar su alma, su espíritu, con lecturas que no son palabra de Dios. sino que son lecturas que y enseñanzas que van a pasar, y algunas de las cuales son falsas además. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no conoce la palabra de Dios, esa que da vida eterna, esa que no pasará jamás, pero lee, no sé, con mucha atención el último descubrimiento científico? Que, a ver, que está bien saberlo, conocerlo, leerlo, a quien le interese, pero si sos cristiano católico, tenés que primeramente conocer tu fe. Tu deber primordial es conocer tu fe. O van a leer, no sé, las obras o los escritos de tal o cual filósofo. O se compran para leer el último bestseller, ese libro que todo el mundo lee. ¿Y qué piensan? Que porque todo el mundo lee, uy, si todo el mundo lo lee, esto debe tener una enseñanza, una sabiduría. Y no conocen la palabra de Dios. Y ese bestseller va a pasar también. Dentro de algunos años ya nadie hablará de él. Conoce tu fe. Lo primero es conocer tu fe. Conoce la palabra de Dios, que es el fundamento de tu fe. Esa palabra que no pasará jamás. Y que es siempre actual, siempre joven, porque es eterna. Y otros cristianos católicos que no conocen la palabra de Dios, pero van a abrevar espiritualmente al esoterismo, por ejemplo. O algunos que leen con mucha frecuencia y conocen el horóscopo, quieren saber acerca de su vida consultando a los astros. El horóscopo. No conocen la palabra de Dios, aquella que da vida eterna, pero van a buscar esa seguridad en el horóscopo. Y mucha gente conoce mejor el horóscopo que el propio Evangelio. A mí me da risa porque a veces pasa que hay personas que se conocen, dos personas, por ejemplo, que se conocen recientemente. Quizás son católicas también, ¿eh? Y lo primero que se preguntan es, o de las primeras cosas que se preguntan, es: ¿de qué signo sos? ¿De qué signo sos? No se preguntan acerca de la fe, de las convicciones morales, espirituales. ¿De qué signo sos? De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús en el Evangelio. Con lo cual, esas palabras también hacen ver, nos hacen ver cuáles son las prioridades, muchas veces, que tenemos en nuestro corazón. Cristianos católicos que se hacen tirar las cartas porque buscan la seguridad ahí, la enseñanza ahí, la verdad ahí, en lo que digan las cartas y no en la palabra de Dios. Bien, pidamos al Señor entonces convencernos de la fuerza de la palabra de Cristo, de toda la luz y la sabiduría y la verdad que encierra la palabra de Cristo, la única capaz de darnos vida eterna, aquella que, como dice hoy el Evangelio, no pasará jamás. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.